empieza ya el día, ser espectacular. Yo soy la líder y soy la más atractiva. No hay nada que yo quiera que no pueda alcanzar. Y es que el ser porrista es hiper ultra nice. Yo sé que tengo estilo y personalidad. Si eres una X, date vuelta y vete ya. Mírame ahora, soy 100% real. No cabe duda, me veo súper espectacular. Los losers no caben aquí. Y es super in el poder juntarte a mí. Soy espectacular. También soy espectacular. Yo soy espectacular. Los flashes me adoran. Los niños se ilusionan. Porrista forever seré. Hay gente que me adora, otros me van a odiar. Pero mi espejo me dice que soy escultura. Fashion de revista, ¿qué más puedes esperar? Hola, Lu. Los losers no caben aquí. ¡Segurísimo eres! Insignificante junto a mí. Soy espectacular. También soy espectacular. Yo soy espectacular. Mi papi me consiente. Y los galanes la pretenden. Soy espectacular. También soy espectacular.